el calor del idioma. Siempre bajo a templarme en el calor del idioma, a comer algunos verbos, a descansar junto a un adjetivo que sepa calificarme. Cuando no sé quién soy, siempre se acaba acercando un sustantivo con la lengua afuera, se deja acariciar, me lame la mano, se tumba a mis pies. Y cuando regresa el amor, vuelve mi obsesión siempre por el mismo pronombre, ella. Y algo sucede inevitablemente. Se acercan los adverbios a echarme un cable para que escoja uno y cuantifique lo que siento demasiado. También me hago amigo de algunas preposiciones y las uso cuando vamos juntos a la cama, bajo, contra, entre, sobre, tras. El lenguaje es el único ser vivo capaz de enmarcarlo todo. Cuídalo aunque a veces aparezca solamente para expresar dolor. Ten por seguro que no te fallará cuando vuelvas a necesitarlo, el día que necesites contar que regresó a tu casa la felicidad.